need to talk. Let the music be your language. Get ready. Que pases de verano, no vas a olvidar. El programa de Berriozar está de fiesta de hoy con el dueto formado por Cali Dandy y Natalia Bautista con el tema La Playa. Ay, ay, ay, mon amour, ressenti ma passion. Écoute. Ay, ay, ay, ay, ay, oh, ay, ay, ay, mon cœur est ça. Ay, ay, ay, ay, oh, ay, ay, ay, mamá, que sens. Pone caliente, la baila conmigo, la mueve, sigue, dame, llena tu corazón. Solita mirando de frente. Sigue, dame, llena tu corazón. La música te la pone ahora DJ Mams y Tony Gómez, este dueto con este auténtico pelotazo, Mi Corazón. Uno de esos temas que seguramente lo estás disfrutando, lo estás bailando a estas horas de la noche aquí en Berriozar, está de fiesta como cada viernes, como cada fin de semana. Y es que esto, ya sabes, es para ponerte las pilas, para que comiences bien el fin de semana, o si nos escuchas en redifusión, en diferido, para que continúes. DJ Mams y Tony Gómez, Mi Corazón. Be anyone, a lone fool.

Tema pegadizo donde los haya, de manos de la música, de manos de Havana Brown con este You're My Mind. Sonando para ti en la sintonía del 100.8, sonando para ti en Berriozar, está de fiesta, sonando para ti en Berriozar y Ratie, por supuesto, en cualquier sitio del mundo mundial, a través de guskiplaza.net, clicando en el logotipo de la radio, ya sabes que ahí nos puedes escuchar, nos puedes sintonizar cuando tú quieras este auténtico programa con DJ Mai y Álvaro DJ. Con uno de los clásicos que ha sonado este verano pasado. El tema El Tiburón de Henry Méndez, pero lo vamos a hacer de una forma más animada con la versión extendida de este tema. actualidad es Berriozar está de fiesta. Bailar es Berriozar está de fiesta. ¿Por qué el resto de emisoras quieren a estos chicos? Porque son increíbles. Los viernes de 21 a 23 horas, la actualidad y el baile garantizados. Solo podían quedar dos: Álvaro DJ y DJ Mai. No sé si es el sol, el calor, pero me tienes loco. Díselo, Javi Rodríguez, Quique Fuentes, dale mambo. El tema Sol y Playa de Quique Fuentes y Javi Rodríguez, aquí en Berriozar está de fiesta, tu programa de música de baile con Álvaro DJ y DJ Mai. esos auténticos temazos que puedes disfrutar en la sintonía del 100.8 es este, de manos de nada más y nada menos que Luca Caro con este Believe in Me. Oye, que tenemos un montón de música. Hemos comenzado con Cali el Dandy, DJ Mams, Calvin Harris, Shabana Brown, Henry Méndez, Kiko Puentes y esto que suena de Luca Caro. Pero esto continúa, ¿eh? No te vayas de la 100.8 de la FM porque seguimos compartiendo contigo más historia, más música. Y es que estamos en pleno fin de semana, estamos en pleno weekend. Seguimos ahora con el Dr. Bellido y Papá Joel, tema Señorita, en tu programa de los viernes y fines de semana de Berriozar y Ratia. Esto es viernes, esto es fiesta.

Auténtico temazo, te lo decía anteriormente que te lo iba a presentar al final de la canción porque merece la pena ser escuchado. Es la música de Neon Hits con este Lo Pupeta sonando para ti, claro que sí. Oye, que esto no para, que esto continúa. DJ Mai al control, DJ Mai también hablando, o sea que hacemos de todo un poquito. Si quieres disfrutar de Berriozar, está de fiesta. Ahora tienes dos horas con tus majestades, Álvaro, DJ, DJ Mike. When the sun goes down, down, down, down, boy, you afraid of the dark. And when the lights go out, out, out, out, tell me, do you know where to start? Auténticos temas, auténticos bombazos, los que te estamos pinchando en esta noche, en la sintonía de Berriozar y Ratia, en la sintonía del 100.8. La música te la pone The Beautiful People y Havana Brown con este We Run The Night. Oye, que nos queda mucha noche para poder disfrutar y para poder bailar y para poder saborear. Y tú ya sabes que no tienes que parar, ¿eh? Tú tienes que seguir bailando, saltando y disfrutando de la auténtica música de baile que te traemos, que te pinchamos desde la 100.8 para todo Pamplona y comarca y en internet para todo el mundo mundial a través de guskiplaza.net clicando en el logotipo de la radio. ¡Continuamos! Noche de estrellas, versión extendida contigo, José de Rico y Henry Méndez, aquí en Berriozar está de fiesta. de Europa para el mundo. Una vez más, José de Rico, Henry Méndez, NGM, el arquitecto. Dale, esta noche de estrellas, mi niña bonita, quiero rosa tu cuerpo, besar tu boquita, despertarme en tu cama. De Berriozar está de fiesta. Ahora tienes dos horas con tus majestades Álvaro DJ, la grandeza y emoción DJ Mike, la elegancia y el carisma. Los viernes y solo los viernes, tus majestades. ¡Disfrútalos! Tonight. show me what's in that cool down. Caliente, frío, todo eso que tú tienes mío. Caliente, frío, todo eso que tú tienes. Hora de estos 120 minutos con los últimos compases de Ina y Daddy Yankee con More Than Friends, un tema que nos han puesto en 80, 90 y más. Pero aquí, en Berlizar esta de fiesta, te lo ponemos en una versión extendida. Y nos vamos con la sesión de esta noche a disfrutar, que hoy le toca pinchar a Álvaro DJ. De pronto se vuelve pantera, es pura candela. Oh, oh, y quiere de mí, me quiere sentir. Yo ya cuéntame ti, que quiera la shorty. Y quiere de mí, me quiere sentir. Yo ya cuéntame ti, que quiera la shorty. Y me coge de repente, me lleva pa' un lado con esa carita. De lado a lado nos acercamos mutuamente. Peligro, cuidado, para bailarlo bien pegado. De lado a lado y me coge de repente, me lleva pa' un lado con esa carita inocente. De lado a lado nos acercamos mutuamente. Peligro, cuidado, para bailarlo bien pegado. De lado a lado. Cuando yo la vi, se abalanzó sobre mí. Usó una táctica magnética que no me pude resistir. Y mientras tanto planeaba llevarme pa' un lado, pero ya tengo su paso calado. Me hago el loco y sigo embobado, porque me tiene hechizado. Sámbame pero no te me alejes, pa' que no pierdas el rey. Sámbame pero no te me alejes, pa' que no pierdas el rey. Báilame pero no te me alejes, pa' que no pierdas el rey. Muévete pero no te me alejes, pa' que no pierdas el rey. Y me coge de repente, me lleva pa' un lado con esa carita inocente. De lado a lado nos acercamos mutuamente. Peligro, cuidado, para bailarlo bien pegado. De lado a lado suena el ritmo que a ella acelera. De pronto se vuelve pantera. Sentir, yo ya cuéntame ti, que quiera la shorty. Y quiere de mí, me quiere sentir. Yo ya cuéntame ti, que quiera la shorty. Me alejes, pa' que no

Yeah. bailando es puro wow. Dale un amor, Baby, ooh my, ooh my, yeah, ooh. caperucita. La luna me pone lobo y siento que te devoro. Me paso la noche entera oliendo tu cuerpo poco a poco. Cuando me acerco hacia ti, yo te quiero para mí. Empezar a ser mi loba, yo te voy a convertir. Pum, pum, corazón. Aunque tú no lo creas, yo tanto lo creo, una cita. Por eso ven conmigo con besos, besos de verdad de esos, que saben nomás no llores, no me llores más, me propuesto el cielo surcar con besos, besos de verdad de esos, que me hacen volar. Cuántos besos posibles, la clave para mí tu corazón irresistible, mis flores para entregarte a mi manera, y un sol para que te ayude a aquí nadie flaquea, tú, yo, el mar y el sol, tu boca y la mía, hace calor, beso de todos los colores, beso y llenarte de flores, sabores, para hacerte soñar, princesa, hoy tú vas a volar conmigo, sigue la fiesta hasta el final, este camino lo podemos andar juntito, yo te voy a cuidar, tu piel bronceada, yo quiero tocar de naranja, de fresa, limón y sal, beso más beso y nada más, por todo tu cuerpo y te devolverán este verano las ganas de amar. No llores, no me llores más, me propuesto tu lágrima secar con besos, besos de verdad de esos, que saben nomás no llores, no me llores más, me propuesto el cielo surcar con besos, besos de verdad de esos, que te hacen volar. Todos los besos posibles, la llave para abrir tu corazón irresistible, mis flores para entregarte a mi manera, y un sol para que te ayude a despertar. sin pensar qué pasará. Son tus labios de miel hasta el final. No puedo sentir por ti, tú quieres dinero a mí, pero contigo hasta el fin, ¿qué pasará? En la discoteca te doy lo que quieras, tengo todo el control. Y si tú me dejas yo te doy candela hasta que salga el sol. Yo te digo nena, nena, yo te digo bella morena, vente conmigo esta noche. Se te parezca, bebé, no hay quien se te asimile. Tu aroma a mí me gusta, dale sí, sí, sí. Y si me voy contigo, no como amigo, quiero comerte, ser el fruto prohibido. Quiero irme contigo a solas, así que no pasen las horas. La que pone el son, son, la que activa el boom, boom, boom. La que hace latir muy fuerte en mi corazón, eres tú. La que pone el son, son, la que activa el boom, boom, boom. La que hace latir muy fuerte en mi corazón, eres tú. Todas para mí son modelo. Mujeres con ritmo en la pena, el ritmo caliente la lleva, pista de baile, su pasarela. Todas para mí son modelo. Mujeres con ritmo en la pena, el ritmo caliente la lleva, pista de baile, su pasarela. Pista de baile, su pasarela. Mujeres calientes con ritmo en la pena, pista de baile, su pasarela. Eres una modelo de pie. Oh, baby, ese que oye. encendido, dale, dale. Dime qué vas a hacer conmigo, acércate. A mí pégate, pégate. Suéltate. Me gusta cómo lo haces, una vaina bien. Ya lo que está buenísima, una vaina loquísima. Yo quiero darte cariño, quiero que tu cuerpo sea mío. Quiero verte en el jacuzzi, mami. Quítate tú y yo, todo Gucci, mami. Yo no uso Louis, pero tú sí, mami. Me llevo ese booty como un tsunami, búscame, mami. Lo que en esta vida te puedo amar. De mi cariño un 1000% que nunca vas a encontrar. Debo decir que eres perfecta dentro de la imperfección, que para mí tú eres mi bella que abunda en mi interior. Y yo te amo en lo simple y lo sencillo de esta unión, que yo contigo soy feliz tanto que vuelo en mis sueños. Aprendí que nunca es bueno jactarse del amor, porque no llegaron un momento que no elegimos ni tú ni yo. Solo sé que sí es una gran bendición. Más, más, más de tu amor yo solo quiero tenerte, y en mi brazo besarte y que no te vayas jamás. Más, más, más de tu amor yo solo quiero tenerte, y en mi brazo besarte y que no te vayas jamás. Más, más, más de tu amor yo solo quiero tenerte, y en mi brazo besarte y que no te vayas jamás. Más, más, más de tu amor yo solo quiero tenerte, y en mi brazo besarte y que no te vayas Ahí estamos acercándonos ya al punto de las 11 de la noche. Si nos escuchas en riguroso directo, hoy viernes 14 de febrero del 2014. Acercándonos a la medianoche si nos escuchas el sábado y el domingo, eso sí, en redifusión, en repetición. Ya sabes que estamos para ti cada semana, 120 minutos, compartiendo lo mejor de la auténtica música de baile. Álvaro DJ y un servidor, ¿quién te habla? Álvaro DJ y por supuesto DJ Mai. Que con este tipo de música ya sabes que no controlo. Acercándonos, lo dicho, a las 11 de la noche o medianoche, vamos a ir poniendo ya el punto y final al programa de hoy. Eso sí, recuerda que volvemos en 7 días con más música de baile, con más sesiones y más historias que contarte. Y nos vamos con el señor Kiko Rivera y Chica Loca dentro del Caribe Mix. La semana que viene, más, mejor y más baile. Hasta la semana que viene, saludos de Álvaro DJ y de DJ Mai. Princesa. que te encanta.